tal? Buen día, Dani, buen día al equipo. Bueno, ¿cómo fue la reunión del sábado? No, la verdad que creo que estamos muy contentos y contentas desde la mesa porque se está incrementando la participación de jóvenes en el espacio con un rol bastante protagónico. Entonces eso es, creo, lo que nos tiene como muy contentos y sobre todo, como bien decías, en vista del encuentro provincial de la red de los consejos locales en Chapalmalas, ¿no? Así que estamos ahí ya a poquitas semanas para dicho encuentro, y la verdad que tener jóvenes que nos representen en esta estancia en José de Paz como mesa de niñez, la verdad que nos llena de alegría. ¿Cuál fue la agenda que repasaron el sábado? Bueno, más que nada se estaba planteando esto, ¿no? De la posibilidad de recursos de poder viajar, bueno, la logística de todo lo que eso implica, haciendo para también ahí por ahí un pseudo balance de esta estancia, de que aún no hemos tenido respuesta desde el Consejo Deliberante por el tema de lo que fue enviado allí para su aprobación para constituirnos como consejo. Y por otro lado, digamos, por una cuestión de dinámica nos dividimos, y particularmente estuve con los jóvenes en la mesa discutiendo cuatro ejes centrales que se piensan como políticas públicas del consejo de la red del consejo de la provincia, que uno tiene que ver con la violencia institucional, otro tiene que ver con el tema de la ESI, ¿no? Que con su deficiente implementación a veces en el sistema educativo formal, pero que por suerte en los espacios comunitarios sí lo trabajan, y es algo que expresaron los y las pibas, ¿no? Y pibes. Así que la verdad que eso es bastante interesante para llevar esta discusión allá en la instancia provincial. También se habla de una cuestión de lo ecológico, ¿no? Del tema de cómo se trabaja en los espacios, todo lo que tiene que ver con reciclado y demás, y si se puede pensar desde los pibes y pibas proyectos para lo que tiene que ver el saneamiento ambiental. Bueno, la verdad que bastante jugosa y fue la charla con la muchachada. Es algo que los preocupa particularmente, el tema del ambiente, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no?, del distrito de José Cepaz, porque recuerdo haber participado en una instancia, bueno, cuando José Cepaz recibió a los consejos locales de toda la provincia ahí sobre la calle Subiría, y había aparecido también este tema como una preocupación compartida de diferentes municipios de la provincia. Sí, sobre todo, a ver, sabiendo que tiene que ver con la recuperación a veces de espacios. Ahí puntualmente nosotros nos juntamos en Sin Fronteras, en el fondo de Sol y Verde, ahí donde ya están los hornos, y bueno, y ellos y ellas planteaban lo importante a veces de contar con espacios de esparcimiento cuidado para ellos y para los niños y niñas más pequeñas de los centros donde participan, ¿no? Entonces, eso como para tener que, bueno, y hablar de en José de Paz la conciencia hay con respecto a la contaminación en los bordes de San Atilio, digamos. Sí, la verdad que tiene mucha conciencia y trabajan desde lo artístico también, a veces esto de recuperando cosas de, no sé, con botellas plásticas hacer flores, no, la verdad que hay cosas que están muy buenas y que lo implementan muy bien. ¿Cuándo es el encuentro provincial, Mati? 4 y 5 de noviembre, así que nada, ya estamos ultimando detalles para poder viajar, para poder acompañar. La verdad que, repito, estamos muy bien representados. En este caso asistirán jóvenes de Lagarto Juancho representando al resto de las instituciones, y la verdad que estamos muy, repito, muy contentos por ello. Bien, dentro de los temas de la agenda de adultos, porque se separan en dos espacios, recién contabas un poco en profundidad los ejes que estuvieron trabajando con las y los jóvenes, que además van a representar a las y los jóvenes de José Cepaz a nivel provincial en este encuentro 4 y 5 en Chapadmalal, en esta ciudad costera. También hay una agenda de adultos, ¿no?, con preocupaciones que tienen que ver sobre todo con la conformación del Consejo Local, las promesas del municipio, en realidad el presidente del Consejo Deliberante, de una ordenanza que habilite la creación del Consejo Local. ¿Eso en qué quedó al final? No, estamos esperando justamente la respuesta. Digamos, uno apela a veces a los medios informales como para decir de poder juntarnos, pero bueno, hasta ahora es como que nos prorrogan. Seguramente no va a pasar igual que el año pasado, que nos tiren para diciembre cuando ya las sesiones cerraron y cosas por el estilo, no sé. Es una apreciación mía. Pero bueno, por lo pronto, incluso estábamos pensando también, cuando pensamos el recurso de viajar, de acudir al municipio para que pueda solventar, aunque sea parte del viaje, pero no, la verdad que no hubo respuesta, y eso que una compañera de la mesa se movió al respecto, ¿no? Así que esa es la instancia, digamos, el diálogo con el municipio, la verdad que por ahora es escueto. Se había planteado la posibilidad de solicitar directamente una reunión con el intendente, pero bueno, hasta ahora no hay respuesta. Siempre que hay alguna actividad de envergadura a nivel provincial, se suelen reunir dos veces al mes. Recordemos que la mesa se reúne una vez al mes con una actividad, con una propuesta abierta a otras organizaciones que quieran ir sumándose. Está conformada principalmente por organizaciones que trabajan con infancia, con infancias y adolescencias en José C. Paz. ¿Este mes habrá doble reunión, teniendo en cuenta que se viaja en los primeros días de noviembre? Sí. De hecho, inclusive estamos al pendiente de una reunión que va a haber en La Plata este próximo viernes, que creo que dos compañeras van a asistir, Lucy del Lagarto Juancho y Ariana, trabajadora social de la escuela de ahí de Sol y Verde, van a asistir a este encuentro, y calculo que post encuentro de La Plata vamos a tener otra reunión como para tratar de ultimar detalles y bueno, también trabajar sobre lo que se haya hablado en esa instancia. Bien, quedamos atentos entonces a ese nuevo encuentro, a esa nueva reunión de la Mesa Local de Niñez y Adolescencia. Bueno, la posibilidad de participar también de la instancia provincial el próximo mes en Chapadmalal. Mati, como siempre, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, esperamos que este encuentro también sirva para fortalecer el espacio, para seguir creciendo, y bueno, y reitero esto, que es una alegría para nosotros. A ver, no todos los distritos cuentan con la participación activa de jóvenes, que en nuestro caso se está dando, así que estamos muy muy contentos y contentas por ello. Sin duda, trabajar por el protagonismo infantil, adolescente, y que eso se vaya concretando, es un mérito de este espacio de la mesa local. Un abrazo grande y quedamos a disposición. Otro para ustedes, gracias por estar siempre. Hasta luego.